La Teresita sonríe cuando tu pie la acaricia. Y el Julián se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa. Mira en menos al siempre pobre, al araca, el blanco hechizo, que mira en menos al indio y al mestizo, al araca. Tanto que andar por el mundo para entrar y darse cuenta de lo inmenso de la afrenta con la que se trata al vulgo. El dolor es muy profundo delante de tanta arrogancia, sin sentido ni sustancia y con total desenfado. Ya se verá el resultado, se aumenta la discordancia. Alaraca, el nuevo rico, que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, el blanco hechizo, que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, aquí con nada se acreditan la soberbia y el descaro. Cuando un hombre sin amparo una mano solicita, de un tirón su honor marchita. Un nuevo rico cumplido, que moderno y presumido, lo arrumba muy satisfecho. Vaya tremendo el derecho de ser un tipo metido, de ser un tipo metido. Alaraca, el nuevo rico, que mira en menos a siempre pobre. Alaraca, el blanco hechizo, que mira en menos al indio y al mestizo. Mañana.

que avanza. Es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. Radio Latinoamericana, cambia de radio y cambia tu vida. El próximo mes de enero cumplimos 40 años. Viva la gente que avanza. www.vivalagentequeavanza.com. Emitiendo para todo el mundo desde Los Ángeles, Estados Unidos de América. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Amigos de Viva la Gente que Avanza, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo a través del Internet. Y ahora exactamente, siendo las 12 horas del Pacífico, aquí en el estado de California, Estados Unidos de América, las 3 de la tarde en Washington, D.C., Colombia y Ecuador, 3 de la tarde también en Paraguay y Chile, 3 de la tarde en Uruguay, 4 de la tarde en Brasil, 4 de la tarde en Argentina, 3:30 horas de la tarde en Venezuela, 6 de la tarde en Japón, 2 de la tarde en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, los países de Centroamérica, 10 de la noche, hora de Pretoria, África del Sur, 1 de la mañana en Rusia, 9 de la noche en París, Francia y España. A todos nuestros amigos de Viva la Gente que Avanza y familias, como así también a todos los de Gente que Avanza, les hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo desde la capital de... Aquí, perdón, iba a decir de la capital de Washington, pero ya estamos aquí en California, en Los Ángeles. Les hacemos llegar nuestro más afectuoso y cordial saludo. Y en la tarde de hoy tenemos muchas informaciones, cosas muy interesantes para todos ustedes. Estimados oyentes y familias, amigos de su programa, Viva la Gente que Avanza. Hoy, octubre 4 del 2009. Es un día más en nuestra vida en que queremos celebrar la vida, celebrar el amor y la amistad, transmitiendo desde Los Ángeles, California, y a través de esta su radio, Radio Latinoamericana, donde siempre el eslogan no cambia, cambia de radio y cambia tu vida. Estamos nuevamente reunidos, toda la familia latinoamericana, para dar inicio a un nuevo programa cargado de informaciones, como así también bienvenidas, buenas noticias, pero sobre todo dar a conocer el vivo a la gente que todos llevamos dentro y de cómo lo vivimos en nuestro día a día en perfecto movimiento y avance, pues esto sucederá siempre que haya vida y haya gente. Como siempre, no podemos comenzar este programa sin dar las gracias a todos los que visitan la página web y a todos los que dejan sus comentarios, ya sea en los artículos posteados como en el libro de visitas. Tenemos más de 1,000 visitantes en menos de 2 meses y medio de haber puesto el contador de visitas. 100 visitas más que lo contado hasta el domingo anterior. También tenemos algunas novedades. Esto es muy importante para todos ustedes y para nosotros también. Estamos incluidos en la sección de radios.com, donde podemos hacer un ranking de la radio y solo podremos llegar al puesto número 1 con tu voto. Pues, en esta programación cuentan los votos. Pasa por la página web www.vivalagentequeavanza.com y verás el logo de radios con 2D, .com, y accede donde dice votos y comentarios. Estamos muy contentos que apenas al ingresar en esta lista de radios online nos escribieron dos personas, son cuatro personas ya, pero por el gusto que sintieron por la radio dejaron unos mensajes muy halagadores, pero sobre todo nos anima a seguir en esto que creemos es un medio muy importante de comunicación y que muy pronto tendrá sus frutos. Esto solo es el comienzo. Y bueno, las primeras personas que dejaron sus comentarios son gracias a Sandra Sardelich de Argentina, que le enviamos un cordial saludo, y a Rey aquí de los Estados Unidos, más exactamente en California. Ya hemos puesto en la página los logos de Facebook, de Twitter y el Zorzal de Brasil y Orcus 20. Creemos en la radio de que es un medio para enlazar vidas, corazones, historias, vivencias de ayer, hoy y siempre. Cosas que han quedado perennes en la mente y sellados en el corazón de cada uno de los que forman Viva la Gente que Avanza. Todos los que estamos aquí prendidos a la radio creemos en esto y queremos que tú oyente que estás en alguna parte de este planeta decidas actuar y motivarte junto con nosotros a que nos llames con toda la convicción. Viva la gente que avanza. También quiero decirles que este mes estamos celebrando aquí en los Estados Unidos el mes de la Hispanidad. Tenemos unas notas muy interesantes al respecto. Y bueno, sí, vamos a saludar, pero antes de saludar a los países, quiero decir a todos nuestros amigos que en el día de hoy falleció nuestra queridísima Mercedes La Negra Sosa. No sé si ustedes se acuerdan, nosotros cantábamos unas canciones del folclore latinoamericano, interpretada por ella, y en un momento más vamos a hacer un pequeño homenaje póstumo en homenaje a nuestra querida Mercedes Sosa, que ha pasado a mejor vida el día de hoy. Y según nos narran las agencias de noticias, la Associated Press, que en estos momentos la están velando a ella en el Congreso Nacional de Argentina, ya que ella fue una luchadora incansable por los derechos civiles de las personas y fue una incansable luchadora por la libertad, por la democracia. Y hoy yo creo que no es el día para decir que bueno, que disfrutemos, pero yo creo que ella se va a sentir feliz de estar en el lugar donde existe la democracia hoy en Argentina, después de aquellos años sangrientos de la época de las dictaduras militares. Así es que ahora vamos a saludar a los países que componen a Viva la Gente y Gente que Avanza. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Radio Latinoamericana, cambia de radio, y cambia tu vida. En estos 39 años, el movimiento latinoamericano tuvo integrantes de los siguientes países: Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia, Letonia, Puerto Rico. Movimiento Latinoamericano. ¡Viva la gente que avanza! salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Latinoamericana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza. Estamos en el programa que no tiene pretexto para estar en casa el día de hoy. Gracias, Paolo. Sí, yo me equivoqué. No son las 3 de la tarde en Uruguay, sino ya son las 5 de la tarde en toda la República Oriental del Uruguay. Así es que hoy se adelantó la hora, una hora, y entonces sigue siendo las 4 de la tarde en Argentina y 4 de la tarde en el Brasil y 5 de la tarde en Uruguay. Y bueno, quiero decirles que en los avances del programa de hoy vamos a tener nuestra América Latina y el mundo. El país que conocemos hoy va a ser a Argentina, y por eso vamos a estar tocando música argentina, y también vamos a hacer un homenaje póstumo a nuestra querida Mercedes La Negra Sosa, que falleció el día de hoy, y que en su momento vamos a dar más detalle, ya lo venimos anunciando en los programas anteriores, de su enfermedad. El correo semanal, novedades de la semana, el tema del día, celebrando el mes de la hispanidad, tema de apoyo. Cuéntanos tus experiencias con las familias que te alojó durante tu estadía en algún país durante las giras de Viva la Gente, Gente que Avanza. Las notas del humor, presentación de los corresponsales, y también bueno, vamos a tener música especialmente para este programa, música argentina. Dos cosas muy importantes que quiero compartir con ustedes y para nosotros tiene mucha significancia, tiene mucha importancia. El primero es que necesitamos la ayuda de todos los oyentes a que entren a la página www.vivalagentequeavanza. Muy importante, que entren a la página y ahí al entrar a la mano derecha está un cuadrito donde dice radios.com. Radios con 2D, no es por nosotros, es el portal de la radio online. Entonces, ahí ustedes votan por Radio Latinoamericana, por supuesto. Este es un lugar donde la gente vota por la preferencia de su emisora y, por supuesto, si nosotros contamos con la audiencia de ustedes, vamos a agradecerles muchísimo que pongan su voto para Radio Latinoamericana y así nuestro ranking va a subir a los primeros lugares, ya que recién hace unos par de días radios.com nos aceptó en su sistema y entonces estamos en el portal de la radio online en el mundo. Y es muy importante para que nuestra radio siga funcionando bien. Bueno, la otra cosa también muy importante para nosotros, nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos están los premios Awards, que son los premios a las mejores películas, al mejor intérprete, al mejor director, a la mejor música. Están también los Grammys, a los intérpretes y las mejores músicas, supuestamente del mundo. Hay también premios Edwards a la música afroamericana. En fin, hay una serie de eventos muy importantes donde se elogia, se aprecia y se valora la calidad en estos géneros. Y nosotros no sabíamos, y a partir de la semana que viene, por favor, estén muy atentos en leyendo nuestra página, van a encontrar ustedes ahí. Estamos también ahora nominados en la parte donde dice Premios Award a la mejor radio online en el mundo. So, para nosotros el hecho de entrar solamente en este concurso de la mejor radio online en el mundo ya es un premio. Verdaderamente nosotros somos totalmente amateurs, nosotros nunca hicimos algo parecido. Lo hacemos con la convicción de que las ideas, las vivencias y la lucha de Viva la Gente y Gente que Avanza Ahora se siga llevando adelante. Esa es nuestra meta, ¿ok? Entonces, hemos envuelto a muchas personas en esta empresa. Hay muchas personas que también están dando su tiempo, más que todo el tiempo, porque esto es de dar tiempo. Lleva tiempo y su participación. Y agradezco mucho a todas estas personas. Y no es para desmerecer a nadie, pero yo quiero hacer un pequeño comentario en este día. Y es para que ustedes, amigos oyentes, sepan qué tan difícil es hacer este programa. Nosotros muchas veces tenemos que trabajar en horas de la madrugada, porque es la hora que no están nuestros hijos haciendo ruido, entonces podemos hacer las grabaciones y sacar los temas que necesitamos sacar del internet o de algunos libros que tenemos o de algunos materiales que nos han enviado y prepararlo. También compartir con las personas que están encargadas, que son los corresponsales, a quienes les enviamos también materiales y asignaciones, y ellos muy diferentemente dejan todo lo que tienen que hacer para hacer todas estas entrevistas, estas noticias. Y por ejemplo, hoy fue algo fantástico y quiero mencionarlo a Gustavo Martínez desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Él fue el primero que nos dio el pitazo del fallecimiento de Mercedes Sosa. Y este tipo de cosas nos halaga mucho porque quiere decir que siempre nuestros corresponsales están a la expectativa. Y ellos no ponen problemas de horarios, de cualquier otro tipo de naturaleza, de pretexto, que siempre voy a salir, que voy de compras, que voy a esto, que voy a lo otro. Nosotros entendemos perfectamente eso, y por eso le decimos que ser corresponsal no es ninguna obligación. Nosotros a nadie no le obligamos, al contrario, le facilitamos todos los recursos y los medios para quienes tengan la posibilidad de hacerlo, los hagan. Los valoramos, lo apreciamos y lo agradecemos infinitamente, y esto en nombre de toda la audiencia, ya que enriquecen nuestros programas. Y dicho todo esto, entonces vamos a saludar y esperemos que hoy haya pachanga con los cumpleañeros. Y desafortunadamente, sí, tenemos aquí cumpleañeros del mes de octubre. Voy a leer de una vez para que ustedes ya vayan poniendo en su agenda, en su calendario, o anoten quiénes están de cumpleaños en este mes. Si usted los conoce, llámeles, envíeles un email, mándale una carta, mándale una postal, o por qué no, mándales un regalito también. Bueno, el día 3 de octubre, o sea, ayer, Ivana Brienza cumplió años. También, ya iba a decir cuántos años, pero no sé cuántos. Mucha mujer no quiere que diga la edad. Bueno, el día de hoy está de cumpleaños Inés Ruiz Chávez, que es de Argentina, tengo entendido. Mañana está de cumpleaños Carla de León, y también nuestro queridísimo y desaparecido amigo, a quien lo apreciamos muchísimo, Raúl Proaño, de Quito, Ecuador. Espero que Raúl se aparezca uno de estos días y que todo esté bien con él, porque de verdad estamos un poco preocupados porque ha desaparecido totalmente. También tenemos a Fabricio Mengue Núñez, también es de, él es de Brasil. El día 6 tenemos a nuestro queridísimo Rafael Ruiz, a quien le hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo, ya que está amaneciendo hoy lunes por allá en Japón. Así es que, buenos días, Rafael, que te estés tomando una taza de café, un abrazo, muchas felicidades, que cumplas muchos más, y te esperamos muy pronto en el programa. También tenemos a Elcio Valerio, tenemos a Elia Moya, Claudio Zacarías, el día 11 Adriana Penob, que es de Uruguay, Carmiña Reisen, tenemos a Roberto Olivencia, Liz Gardner Evans, a Celso López, se me suena este paraguayo, Celso López, Ekaterina Sirianova, de Rusia, Silvia Martínez, Asdrubal Méndez, Washington Mota, el día 18, María Cristina Mejía, si no me equivoco, es de Colombia, de Medellín, Colombia. Celso es argentino. Oh, ok, Celso, I'm sorry. Entonces, Celso es argentino. Tenemos también a María Cristina Mejía, que ya dije. Tenemos a nuestro amigo Edgar Romeo Castañeda, el día 22. ¿Qué pasó con Edgar Castañeda? Ya no ha aparecido por la radio. Bueno, sabemos que siempre está ocupado, pero a ver si se comunica con nosotros. Y que prepare una pachanga para el día 22. María Clarete Raicos, de Brasil. César Ferreira, de Brasil. Neusa Brandelero, también de Brasil. Jovita Reisen. Elena Castañeda, me imagino que es la hermana de Romeo Castañeda. Y María de Los Ángeles Delgado, el día 30. Ah, mira vos, aquí está. El día 31, nuestro gran, querido amigo y hermano, Amílcar Viñas, el 31 de octubre. Amílcar, prepárate, porque entonces te caemos el 31 de octubre por allá. El Día de las Brujas de Halloween aquí en Estados Unidos. Un abrazo muy grande a todos los cumpleañeros y, como les dije, envíenle una nota, un email, una carta, una postal y, ¿por qué no?, un regalo también. ¡Feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros del mes de octubre! Y, por supuesto, aquí tenemos la canción del cumpleaños feliz. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. Contigo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Ay, qué viejo que estás. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener nuestra América Latina y el mundo, donde hablaremos de algunas noticias de nuestra Latinoamérica. También vamos a hablar sobre la Argentina, en este nuevo programa producido por Paolo Peraza, que tuvo una idea brillante de que habláramos de los países de nuestra Latinoamérica. Claro, así vamos conociendo más, ya que algunos conocimos algunos países, pero no conocimos los otros países, y otros conocimos otros países y no conocimos los países anteriores. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ok. También tenemos el correo latinoamericano con las novedades de la semana, tema del día, celebrando el mes de la hispanidad, el tema principal del día de hoy. Cuéntanos tus experiencias con la familia que te alojó durante tu estadía en algún país durante las giras de Viva la Gente, Gente que Avanza. La nota del humor, no sé dónde va a estar la nota del humor todavía, el domingo pasado estuvo buenísimo. La presentación de los corresponsales en un momento de cada país. ¿Y qué más, Gladys? Vamos a, por supuesto, también una vez más repetirles que entren a la página www.vivalagentequeavanza.com y entonces a la mano derecha está el título que dice radios.com, radios con 2D, el portal de las radios online, en la cual nosotros ya estamos portal, en donde esperamos los votos de todos ustedes para llegar a los primeros lugares de preferencia. Y nuestro único objetivo es dar a conocer lo que es Viva la Gente, la filosofía y la vivencia, los testimonios de todos los que hacemos parte de este programa domingo tras domingo. Y también quiero mencionar que estamos en pleno día de la maratón, ya que empezamos el día de ayer haciendo una transmisión especial, buscando nuevas personas que hablen en los programas de la radio. Y como ustedes pudieron escuchar el día de ayer en la tarde, nuestro amigo Gustavo Martínez estuvo hablando de los deportes a nivel latinoamericano y recibimos buenísimas comentarios de los amigos que más adelante vamos a hablar al respecto. También, si tú estás interesado, comunícate con nosotros a www.vivalagentequeavanza.com o también puedes conectarte a nuestra chat y también puedes conectarte a través de el Skype. Ok, amigos, entonces empezamos. Gladys, saluda por favor a la audiencia. Bueno, saludando a toda nuestra audiencia que está ahí muy prendido del otro lado del monitor. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos ansiosos de comenzar este programa. Estamos con todas las pilas del mundo y, por supuesto, en esta vez no va a ser la excepción, en que vamos a aprender mucho, a reírnos mucho y por supuesto, compartir las vivencias que cada uno de nuestros panelistas van a ir exponiendo de a poquito. Les cuento un poquito la temática esta de la maratón. Empezamos ayer sábado y estuvimos bastantes personas escuchando. Aquí Gustavo me pregunta si a cuánta gente llegamos el día de hoy. Gustavo, puedes hablar en vivo. Adelante, Gustavo, nuestro corresponsal de Argentina. Hola, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Y sí, la verdad que para mí, como siempre, yo estoy ya pendiente en la computadora desde que tengo un tiempito, porque como saben, ando trabajando bastante porque quiero ir al Congreso y quiero hacer unos pesitos extra, entonces ando trabajando a full. Y llega la tarde del domingo y yo ya estoy acá prendido a la computadora. Y ahora no está la Terry, te estaba diciendo anteriormente, la terrible Joaquina, que... Ay, la princesa. La computadora ya está con el tema de que quiere ver los videos por computadora, así que es un tema la nena. Bueno, y aquí nuestro corresponsal Paolo desde Uruguay también dice, yo también. No sé si yo también significa que ya estás ahí prendido o ansioso, o también quieres saber a cuánta gente llegamos. No sé, lo único que sé que dice yo también. Ya, y podemos en este momento, o sea, que podemos saber exactamente qué cantidad de gente nos están escuchando. Y si no nos están escuchando, bueno, hay que empezar a molestarle a todo el mundo para que escuchen. Pues sí, tenemos por supuesto a la gente de Georgia, Marietta, Georgia. Tenemos a Buenos Aires, Distrito Federal. Tenemos a Barranquilla, Atlántico, que es Colombia, me imagino. Tenemos a otra persona desde Buenos Aires. Tenemos Caracas, Distrito Federal, me imagino que es Tito. Itapetininga, Sao Paulo, que es Brasil. Tenemos a alguien de esta ciudad que se llama Katowice. ¿De qué país es Hermes? Ah, es Polonia. ¿Desde Polonia? ¡Wow! Nos están sintonizando desde allí. Tenemos a alguien desde Indiana, Guilford, Estados Unidos. Y tenemos a San José, Costa Rica, a Calgary, Alberta, que es de Canadá. Creo que tenemos a una persona de Canadá que es del grupo Hermes. Algo, sí. Creo que es de la época de... Sí, mi época es. ¿La del tuyo? Sí, sí. También tenemos una que estuvo en mi época. ¿O de veras? ¿Qué? Entonces tenemos que saber si cuál de las épocas es, ¿verdad? Ah. Ella vive en Montreal. Esta es de Alberta. Alberta, Canadá, dice. Calgary. Después tenemos de Caxias do Sul, en Brasil. Tenemos a alguien de San José de Costa Rica. Tenemos dos personas de San José de Costa Rica. Y acaba de entrar alguien más de Buenos Aires, Distrito Federal. También tenemos aquí de Santo Domingo. Mira qué interesante, Santo Domingo. También tenemos aquí a alguien de San José, Costa Rica, que acaba de entrar también. San José. Bueno, ustedes me disculparán, es que como estoy estrenando mis ojos y el sol me está pegando en la cara, entonces no puedo leer bien. Pero aquí también tenemos a alguien de Nueva York. Saludos a todos nuestros amigos de Nueva York. También alguien nos escucha aquí en California. Alguien me dijo el otro día, pero California es chiquito. California actualmente tiene como 30 millones de habitantes, aquí el estado de todo California. Así que medio difícil saber. San Leopoldo, Río Grande do Sul. Tenemos dos personas de San Leopoldo. Tenemos otra persona más de Los Ángeles, California. A todos nuestros amigos de aquí de Los Ángeles enviamos muchos saludos. 1, 2, 3, 4, 5 personas de San José de Costa Rica. Alguien de Rosario, Santa Fe, Argentina. Saludos a nuestros amigos rosarinos allá por la República Argentina. También tenemos a alguien de Caracas, Distrito Federal. ¿Quieres una aclaración, Gustavo? Sí, te escucho, Gustavo. Okay, tenemos a dos personas desde Caracas, Venezuela. También tenemos a alguien más de Buenos Aires, Distrito Federal. No. Te escucho. No, decía que no, queríamos saber más o menos para que podamos todos avisarle. Yo creo que hay gente que no sabe, porque yo me enteré gracias a que uno de los muchachos me envió un mail diciéndome la dirección. Y yo creo que muchos no saben, entonces... Hay que mandar emails y avisarle y dar a conocer a todas las personas que uno conozca o que sepa hacer correr como una cadena. Nosotros lo que tenemos aquí es un pequeño radar en donde van apareciendo los mapas y van apareciendo los países y entonces van apareciendo de dónde son. Es todo lo que podemos decir. Por eso estoy leyendo aquí, por ejemplo, también tengo de Hollywood, Florida, aquí en Estados Unidos. Hay dos personas de Florida que nos están sintonizando en este momento. Acaba de entrar también otra persona más de Caxias do Sul, Río Grande, Brasil. Tenemos a alguien de Ontario, California. Creo que será nuestro amigo, ¿cómo se llama de Ontario? Marcos. Marcos, si nos estás escuchando, Marquitos, un saludo muy especial para ti, gran amigo. También él es, ¿cómo se llama? Opera una radio. ¿Cómo se llama su radio, Gladys? Se llama Radio Stone. Radio Stone. Un saludo a todos los oyentes de Radio Stone, aquí en Ontario, California también. Aquí dice uno United States, pero no dice qué ciudad es. Actually, mira, hay dos, pero no dicen de qué ciudad son. Después tenemos a Montevideo. Saludos a todos los amigos de la República Oriental del Uruguay. Un abrazo grande. También tenemos a alguien de Alabama, Estados Unidos. Tenemos a Kansas y tenemos a Texas. También tenemos aquí a alguien de Murcia, España. Aquí hay otra persona de Canadá. Creo que es Canadá, ¿no? Quebec, Canadá. Un afectuoso, Montreal. Un afectuoso saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Ladies and gentlemen, we send a big hug to all the people who listen to us en Montreal, Canadá. So, también tenemos a nuestros amigos de El Salvador, el pulgarcito de América, creo que así le dicen, ¿verdad? Un abrazo grande a todos los amigos de El Salvador, un abrazo muy especial. Bueno, y así, también, espérate, todavía ya falta, terminó, creo. Ya no hay más. Okay. Bueno, de todas maneras, Gustavo, tendríamos que hacer una campaña de todas las personas que todavía no saben de la radio. Tú tienes a la gente que conoces de tu época, de seguro debes tener sus emails o sus teléfonos o algo, y alentarles a que participen en esta radio porque es la radio de todos y queremos que todos compartan esas vivencias, esas cosas tan lindas que tienen ustedes, como nos hicieron reír tanto, como la otra vez, ¿te acuerdas, Gustavo? Así es que ya fuiste nombrado el rey de la alcachofa. Ya digo que en el próximo congreso llevaré remeras con la inscripción de amo las alcachofas. No estaría nada mal. Es más, a los que vengan a mi casa y para que sepa que yo a esa persona no lo aprecio, le voy a servir alcachofa como almuerzo. No, de verdad, fue todo un suceso eso, porque no esperamos que iba a ser así tu experiencia con la alcachofa. Bueno, quiero decir también que en los meses que empezamos la radio latinoamericana, Mami Janet y la gente del centro de formación nos han enviado cientos y cientos de direcciones de correos electrónicos. So, nosotros hemos mandado muchísimos y seguimos mandando siempre. Alguna vez hemos recibido alguna contestación de alguno que dice, no me mandes más, no quiero saber nada. Y por supuesto, no hay problema, nosotros lo sacamos de nuestra lista y seguimos mandando. Pero hasta hoy día nunca hemos tenido ninguna queja, ¿verdad, Gladys? Excepto esa carta que recibimos, ese correo electrónico. Pero después siempre estamos mandando, enviando saludos, enviando cuando vamos a tener un programa especial, informándoles. También estamos creando un departamento que supuestamente nuestra colega Claudia Carolino tenía que aparecer en estos días por acá, a ver si hablamos con ella. Y queríamos hablar para que ella se encargue de, como es toda una artista esta señora, que se encargue de la parte de las tarjetas de cumpleaños que tratamos de mandar a todos los cumpleañeros cada mes. Y para que sepan así que los recordamos en la radio y los apreciamos, los valoramos como seres humanos y que la radio está siempre disponible para todos, ¿verdad? So, también hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Mañana tengo que ir a correr una maratón, tengo que ir al gimnasio, mañana va a venir mi suegra, me voy al restaurante, tenemos que ir al doctor, salimos afuera. Yo te escuché tantas historias ya de todo, pero a mí no me hace que no pueden, pues no le vamos a obligar ni forzar a nadie, ¿verdad? Todo esto es voluntario, escuchar la radio es voluntario y participar también. Así es que lo único que nosotros hacemos es revivir nuestros pasados tiempos en las cuales hemos dado nuestra energía, nuestro tiempo, hemos estado físicamente ahí, hemos recorrido estos países de nuestra América Latina, hemos luchado por mucha gente, hemos ayudado a mucha gente de muchos países a cambiar, a tener una visión diferente, a formarse como dirigentes, como líderes, y hoy muchos de ellos están allá en Montevideo, Uruguay. Hay familias que han decidido dejar todo y llegar hasta allá y están dando su vida, y eso es muy muy loable. Y bueno, todo es el fruto de todo lo que Viva la Gente ha hecho en todos estos 40 años, recorrer todos estos países de Latinoamérica y saber, ¿no?, de que hemos luchado, hemos llegado a todas estas personas, y las ideas de Viva la Gente no han muerto, siguen vivas y van a seguir vivas por mucho tiempo, como dice este escrito: mientras haya vida y haya gente, y mientras sigamos nosotros, después tal vez van a ser nuestros hijos, como muchos de los hijos que están, de nuestros compañeros que están en el grupo o que ya han pasado por el grupo, ¿verdad? En fin, entonces todo es una de generación en generación. Todo esto lo hacemos con el afán de compartir, de estrechar lazos, de estrechar vínculos, de compartir una fraternidad y de reavivar que la llama que se ha prendido, como dice el poema, esté siempre encendido en todos los corazones de todas nuestras gentes. Y también, como siempre lo estoy diciendo yo, como una demostración hacia los fundadores que han dado su vida, y que ellos ahora, pues ya es tiempo de que ellos paren, ya están agotados de tanto trajinar. Entonces ahora ellos están dedicados allá en Montevideo al centro de formación, a quienes les enviamos un cordial y afectuoso saludo: a Mami Janet, que estuvo en estos últimos meses por aquí por Estados Unidos, un abrazo bien grande, la extrañamos mucho. Nikki siempre está haciendo varios collares para Mami Janet, ya tiene una colección. La última vez que fui a México a mis pequeñas vacaciones allá, cortas vacaciones, les traje unos caracolitos del mar de Cortés, y Nikki ahí está trabajando. Y también dice para la tía Jan Hassan, a quien le manda muchos saludos, y un abrazo grande también para nuestro querido Bernard París, y en fin, a todos los que están allá del centro de formación en Montevideo, Uruguay. Y entonces también quiero decirle a Gustavo que si tú entras en la página web, lo primerito que vas a ver a la mano izquierda es un mapa mundi. Ese es un pequeño contador que nos indica a todas las personas que entran en la página. También quiero destacar que esto nos ha hecho sentir muy muy felices, ya que en menos de mes y medio, prácticamente dos meses que pusimos, llegamos a 1100, en el día de hoy 1103 personas que han pasado por la página web. Lo que, si tú divides por mes, son como 500 divídelos en 4 semanas, son aproximadamente un promedio de 100 y tantos por semana, personas que pasan por la web. Lo que quiere decir que hay un movimiento bastante grande de compañeros, compañeras y familias que siempre están en contacto con Viva la Gente que Avanza. Gente que avanza, gente que lucha. mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Zampa, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zampa, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera. Amigos oyentes de Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Depende de donde nos sintonicen. En la mañana de hoy también vamos a hacer una pequeña introducción, ya que aquí en los Estados Unidos de América se está celebrando el Día de la Hispanidad. Y queremos compartir con ustedes algo chistoso que sucede con el idioma. Es tanto como la idiosincrasia latina se ha inmiscuido dentro de la anglosajona a través del idioma, de la música, de la cultura, del deporte, de la gastronomía. En fin, muchos americanos ya no comen alguna comida típica de acá, sino que les gustan los burritos mexicanos, o le gusta la comida peruana, la comida colombiana, hay lugares donde venden comida venezolana, comida ecuatoriana, en fin, comida argentina, comida de diferentes países de Latinoamérica. El béisbol es el deporte más apreciado aquí y gustado en los Estados Unidos. El béisbol, el 60% de los beisbolistas son jugadores latinos, centroamericanos y del Caribe. Lo que quiere decir que el béisbol, a pesar de ser el deporte más practicado y más gustado aquí en Estados Unidos y que mueve millones de dólares semanalmente, está prácticamente absorbido por jugadores latinos y grandes estrellas de la pelota caliente aquí en los Estados Unidos. También ni qué hablar de la música, donde hay grandes artistas latinoamericanos que han venido a radicarse aquí. Por decir algunos, por ejemplo, en estos días estaba leyendo la historia de Juanes, este muchacho colombiano que ha tocado el corazón de muchos cubanos. Él ha estado haciendo una lucha por los derechos a la paz y a la libertad de todos los latinos aquí en Estados Unidos. Verdaderamente hay tantas, pero tantas cosas muy, muy interesantes que los latinos están aportando a la cultura, a la música, a la industria y al gobierno. También podemos decir que hay grandes personalidades en la política se refiere. Ya está, ¿eh? En la política se refiere, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, California, tenemos a un descendiente de padres mexicanos. El alcalde Antonio Villarraigosa es de origen mexicano, muy humilde. Él logró estudiar aquí en Estados Unidos, logró llegar a la universidad estudiando, creo que estudió ciencias políticas. Y así fue que, representando al Partido Demócrata, ganó por primera vez en 70 años un latino como alcalde en los Estados Unidos. Y bueno, después de él fueron otros varios también que se han alzado con este honor, digamos. Y en fin, podemos seguir hablando de grandes personalidades de la del arte culinario, de la música, del espectáculo, del cine, ni qué hablar del cine. Hay muchísimos latinos triunfando en el cine, aquí en Hollywood, la meca del cine, en Hollywood, en Estados Unidos. En fin, pero la parte más chistosa que yo quiero tomar de todo esto es el Spanglish. Verdaderamente creo que Mami Jané, cuando vino aquí una vez, me escuchó decir algo y se mató de la risa. Me dice, oh, pero ¿cómo dijiste eso? Verdaderamente habemos muchas personas de origen latino que usamos los dos idiomas al hablar, entonces muchas veces mezclamos las lenguas, y ahí es donde el idioma, y de ahí donde nació el Spanglish, que no es visto muy bien por muchos. Y por otros, pues, le es indiferente. Aquí el tema es que tú te puedas comunicar. Y bueno, Gladys, si ya tienes la grabación, entonces vamos a escuchar este segmento muy interesante, recordando y viviendo, celebrando la hispanidad aquí en Estados Unidos. Millones de latinos viviendo aquí en Estados Unidos. Y antes de eso, quiero mencionar que aquí en Estados Unidos, relacionados directamente con el grupo, se encuentra Lili Mucarcel de Ecuador. Mami Janet estuvo en contacto con ella cuando vino aquí. También le tenemos a Javier Proaño, que es el primo de Raúl Proaño, tengo entendido, ¿verdad? Y él está viviendo aquí en el estado de Oregón con su familia. También le tenemos a este muchacho de Alabama, Gladys. Holger Pimiento de Medellín, Colombia, buen guitarrista, muy buen amigo. Desafortunadamente por cosas de la vida todavía no hemos podido hacer un programa con él. También tenemos a Jesse Velázquez, ¿cómo se llama Jesse? Que vive aquí en Jesse Tobar, también de Venezuela. Él está viviendo por aquí nomás en Colorado, creo que es en el estado de Colorado. También hace poco pudimos contactar telefónicamente con nuestro querido amigo y hermano Hansen. José Hansen. Pepe Hansen. Si ustedes recuerdan a Pepe Hansen, él está viviendo aquí en Ontario. Muy pronto lo vamos a traer también a la radio. Parece que está trabajando muy, muy duro, pero vamos a ver si podemos hacerlo de tiempo. También está con nosotros aquí, cerquita nomás, Claudia Carlino, que estuvo en Venezuela y algún otro país de Centroamérica, creo. ¿Quién más, Gladys, está por aquí? Estamos tratando, ayer estuve en contacto con Sergio Casaril de Brasil y me proporcionó la dirección de Bruce Morris, creo que es, ¿verdad? No sé si está por ahí su nombre. Bueno, ya le mandé un email y estamos esperando que se contacte con nosotros. Bruce, tengo entendido, estuvo en los últimos años de Viva la Gente. Él está en la ciudad de Texas. En fin, tenemos a varios amigos aquí en los Estados Unidos también. Y muy pronto creo que vamos a hacer un pequeño convivio en las primeras chances que tengamos con todos los amigos de Viva la Gente que están aquí en Estados Unidos. Tengo entendido también que hay otro muchacho costarricense que está en la Florida con quien perdimos contacto. Desafortunadamente el teléfono que nos había facilitado quedó fuera de servicio. Bueno, entonces, para todos ustedes y en el mes de la Hispanidad aquí en los Estados Unidos, tenemos este comentario. Americana. Estamos transmitiendo a través de Radio Latinoamericana desde Los Ángeles, California, para toda América Latina y el mundo. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. Queridos amigos de Viva la Gente que Avanza, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo donde nos sintonicen. Después de escuchar esta maravillosa música del acervo folclore latinoamericano, tenemos el grato placer de presentar la festividad de la Hispanidad que se está llevando a cabo, la celebración de la Hispanidad que se está llevando a cabo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí tenemos una forma de acercarnos a la Hispanidad de una forma muy jocosa. Estamos en el mes de la Hispanidad y porque creemos que el documento de identidad de la Hispanidad es el idioma, queremos compartir con nuestros amigos oyentes algunas reflexiones sobre la intrusión de un idioma extranjero en el nuestro. Desde el primer día que ponemos los pies en Estados Unidos, se inicia nuestra interesante mezcla del idioma. A pesar de que no tengamos suficiente conocimiento del inglés para hilvanar una conversación, de inmediato empezamos a usar vocablos gringos en nuestra manera cotidiana de hablar. Hay expresiones que, aunque podamos traducir a nuestro hablar nativo, las usamos en el idioma ajeno. Recuerdo a mi padre que llegó a estas tierras ya anciano sin conocer la lengua inglesa. Me llamó la atención que a los pocos días de estar aquí me dijera que tenía un appointment con el médico. En Cuba hubiera dicho un turno, pero sin darse cuenta se acogió a la facilidad del Spanglish. Expresiones que usamos sin traducirlas son varias. Voy a mencionar algunas. Hoy me llevé un stop. No he oído decir a nadie un signo de parada. Mañana tengo que ir al downtown. ¿A quién ha oído usted decir el centro de la ciudad? A mi nieto le dieron un ticket. Que yo sepa, a nadie se le ocurrió decir una multa o una citación a la corte por infringir una ley de tránsito. Una expresión muy usada, aún por los que de inglés nada más que conocen las iniciales USA, es esta: me llegó la hora del lunch. Lo más interesante que hemos creado el verbo lunchar, y lo conjugamos de acuerdo a las normas gramaticales. Tan fácil que sería usar el verbo almorzar, que aunque tenga origen árabe, es netamente español. Ya no vamos a la tienda de compras o de abarrotes, como dicen en algunos lugares de nuestra América hispana. Ahora vamos al market. Es más, ni aún eso. Donde vamos es al supermarket, aunque se trate de una bodeguita del barrio. Y es verdad. Y ya nos vamos a lavar la ropa, ahora vamos a la laundry. Yo por lo menos no he oído decir a nadie, por novato que sea, en Estados Unidos, que va a la lavandería. Uno de los deleites cotidianos del exilio es el pollo, del cual disfrutamos un módico precio en todos los sitios. Aquí hemos aprendido una palabra que usamos con liberalidad. Pedimos pollo crispy. No conozco a nadie que lo pida crujiente, que es la palabra apropiada en español. Y cuando necesitamos aderezo para la ensalada que reclamamos, es dressing. La ensalada viene desnuda y hay que vestirla. En español es la verdad, no somos tan recatados, ya que la palabra es usar aderezo. Cuando alguien le pide a un amigo que le traslade a algún sitio en su automóvil, si está en Puerto Rico pide un pon. En otros sitios se dice una llevada o un team, pero en Miami se pide un ride, aunque hayamos llegado en balsa el día anterior. Otra expresión muy común la hemos oído en personas que descubren de día en día los secretos de la vida norteamericana. Me llegó el bill de la luz. He oído esto, dicho con cierto sabor de queja en las palabras. La gente se ha olvidado de decir la cuenta por mi consumo de electricidad. Y qué de un probable encuentro romántico. Tengo un date, dice la gente enamorada o la gente galán, y hasta saltan los abuelos advirtiéndole a la nieta, no vas sola a ningún date. En español quizás deberíamos decir una cita, pero esta expresión conlleva un tenue sentido de pecaminosidad y es razonable que la evitemos. En este caso me quedaría con la palabra date, aunque para muchos de nosotros no se trate ya de un encuentro romántico, sino de una reunión de negocios. Ah, el miedo que le dan a los esposos estas dos palabras, shopping center. Ya las mujeres no van a la tienda a satisfacer sus instintos de comprar todo lo que ven. Ahora se van de shopping, que aunque cuesta lo mismo, suena de forma más elegante. Que yo recuerde, a mí nadie me ha dicho que se va de compras a un centro comercial. En Cuba, a la novia le decimos mi cielo, a la esposa mi vida o mi amor. Los americanos han metido el sentimiento del amor en esa dulce producción de las abejas que se llama miel. Jenny, por aquí, Jenny por allá. Yo encuentro esto muy original en una pareja de viejitos recién venido de la inolvidable islita. A mí probablemente el peso y el paso de los años me impide cambiar la infinita palabra amor por una gota de miel de abeja. El problema, sin embargo, se recrudece cuando se trata del viaje de recién casados. ¿Quién se atreve a suprimir la acuñada expresión de honeymoon? Aprovechando que hablamos de cosas del idioma, recuerdo que en cierta ocasión leí algo muy interesante acerca del origen de la expresión del honeymoon. La frase ya es sabida, se refiere a los primeros tiempos de matrimonio en los que el amor es dulce como la miel, pero también a cambiar con la tanta rapidez como lo hace la luna. Hay otra versión de la que se ve evade el cinismo de la anterior y es la que se aferra que en tiempos ambiguos se recomendaba a los novios que bebieran una taza de miel cada día durante el primer mes de matrimonio para mantener la dulzura de la relación y que se asomaran a los balcones a observar cómo la luna va creciendo desde que aparece hasta lograr su plenitud, como un reto de los cielos a que el amor se desarrolle de igual manera. Y volviendo a nuestro tema, una de las experiencias de los exiliados es la de viaje por el mundo, algo que en Cuba lo hacíamos con tanta frecuencia ni con tantas posibilidades por escasez de plata o por apego a la tierra que nos vio nacer. Pero es que no nos vamos de viaje, sino nos vamos en un tour. Quizás el vocablo lo añada a la aventura del pasado, esta extrema territorial, un toque clasista que suena a distinción. Me divierto cada vez que recuerdo este incidente. Esperábamos en Cayo Hueso en una concentración patriótica y al entrar a un restaurante nos encontramos con una pareja de distinguidas damas del exilio. Y volviendo a nuestro tema, una de las experiencias de los exiliados es la de viajar por el mundo, algo que no se hacían con tanta frecuencia en nuestros países ni con tantas posibilidades por escasez de dinero o por apego a la tierra que nos vio nacer. Pero es que no nos vamos de viaje, sino que nos vamos en un tour. Quizás el vocablo le añade a la aventura del pasado extraterritorial un toque clasista que suena a distinción. Me divierto cada vez que encuentro este incidente. Esperábamos en Cayo Hueso, en una concentración patriótica, y al entrar a un restaurante nos encontramos con una pareja de distinguidas damas del exilio que ya habían satisfecho su apetito. Una de ellas nos dijo con el clásico donaire de la isla: acabábamos de tomar una deliciosa okara soup. Mi desatenta reacción inmediata fue la enmendar la frase: ¿quiere decir usted una sopa de kimbombo? La respuesta me provocó una carcajada. Ay no, kimbombo, suena demasiado cursi. Es cierto, a veces injertar un vocablo en otro idioma cuando conversamos para muchos equivale a una muestra de cultura, pero yo sigo prefiriendo ser inculto usando hasta donde pueda mi doble idioma español, mi noble idioma español. Hay una curiosidad, distinción cuando hablamos del café. El coffee es el que beben los americanos de aquí, que nosotros le hayamos añadido un objetivo y bebamos el Cuban coffee, que ahora muchos se conforman en llamar express. Y hablando de café, todavía recuerdo a la anciana señora que me preguntó cómo se dice donut en español. No se me ocurrió la respuesta y después descubrí en el diccionario de Velázquez que la traducción era rosquilla o buñuelo frito. Decidí quedarme con el vocabulario en inglés, que es, en fin de cuentas, de todos, que todos entendemos y usamos. En este neomundo de las computadoras se nos han injertado en el idioma unas cuantas expresiones que nos resultan intraducibles. Acabo de recibir un email. Decimos sin que se nos ocurra la posibilidad de referirnos a un correo electrónico. ¿Y qué de esta otra? Tengo que abrir un attachment. ¿Cómo debería decirlo? Me parece que lo correcto sería una nota adjunta, no attachment. ¿Y qué sucede con los nombres? En cierta ocasión me correspondió bautizar a un precioso bebé, hijo de padres y abuelos de isleños, al que por nombre le pusieron Christopher Nicolás. Se me ocurrió decir, refiriéndome al niño, que me gustaba la combinación Cristóbal Nicolás. Y la abuela, no muy joven, me increpó: por favor, no lo llame así, que suena muy feo. No dudo que haya nombres lindos en todos los idiomas, pero yo prefiero los de mi país. Y para finalizar, en el mes de la hispanidad, y hablando del idioma y del Spanglish, creo que a estas alturas es imposible luchar contra la invasión inglesa en nuestro idioma. No hay quien pida un helado de fresa, todas les piden un strawberry. Nunca disfrutamos de un emparedado, ahora nos conformamos con un sándwich, con acento y todo. Los peloteros. Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente. La gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Cosas son importantes, pero la gente no es más. Viva la gente, la hay donde quiera. que van. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Imperdible concurso, celebrando los 40 años del movimiento latinoamericano Gente que Avanza, el programa radial online Viva la Gente que Avanza está lanzando un gran concurso. Escribí la letra del himno para el gran encuentro de enero del 2010. Y por supuesto, con música para que todos los podamos cantar, corear y vibrar con ella. Teniendo en cuenta que poseemos un amplio staff de más de 1.200 jóvenes de diferentes partes del mundo que han pasado a través del movimiento y que muchos de ellos son poetas, poetisas, músicos, arreglistas. Y aunque muchos no estemos en esta onda de músicos ni escritores, pues saquemos afuera el poeta, al bohemio que llevamos dentro, y tomemos pluma y papel y a escribir se ha dicho. Dejen volar la imaginación. Para más información de las bases, condiciones y premios, favor visitar www.vivalagentequeavanza.com. Amables oyentes, estamos nuevamente al aire junto a todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Ya estamos teniendo a todos nuestros corresponsales en línea. También al fin pudimos alcanzar a iba a decir Fabián, pero es Javier. Javier, un saludo para todos nuestros oyentes que están ahora pendientes del otro lado del monitor. Te hemos extrañado. Hola, buenas tardes. Qué gusto nuevamente saludarlos aquí en este el programa de ellos. Pues sí, sepan disculpar, llegué un poco tarde, tuve algunas cuestiones que hacer, pero aquí estamos nuevamente para compartir este día domingo, que está medio frío, pero aquí estamos. Buenas tardes. Qué maravilla. Aquí también estamos con un poquito de fresco en Los Ángeles, pero de a poquito está subiendo la temperatura, ya estamos a 95 grados Fahrenheit. Así que estamos casi a los 33 grados Celsius. Bien caliente va a estar el día de hoy por Los Ángeles, con muy, muy seco, por cierto. Estoy viendo y entrando a Olga, creo que tiene fallas en su señal, porque apenas entra al ratito ya está saliendo nuevamente. Aquí Gustavo está hablando también. A ver un poco, Gustavo, adelante. ¿Te escuchamos un poco? No, te decía, vamos a la playa entonces, ya que tenemos 33 grados. Sería espectacular estar ahí entonces, ¿eh? Ay, qué rico, de verdad. Deberíamos irnos con la radio y toda la playa un día de estos, Hermes, y desde ahí hacemos la transmisión. ¿Qué te parece? No, qué mala idea, pero a mí me gusta pescar. No, entonces no podemos hacer la radio desde donde se pesca. Recuerdo que mi papá... Por la insolación, pero... Y ahora se cayó Gustavo. Está teniendo fallas también en su señal, pero al ratito ya lo vamos a tener nuevamente en línea. La verdad, está muy lindo el día como para ir a la playa, descansar y estar con toda la familia. Te estamos comentando, Javier, que estamos celebrando el día y el mes de la Hispanidad. Ya sabes que el mes de octubre generalmente en todo Estados Unidos se celebra la Hispanidad, ya que somos los inmigrantes los que hacemos parte de este país también. Y vos no sos exento también a eso, Javier. Claro, claro, así es. Yo vine por justamente alguna vez hace 15 o 16 años hice una aplicación pensando en que no iba a salir, pero salió y bueno, aquí estamos. En efecto, este país se ha formado a base de gente que ha migrado y que busca mejores días o mejores oportunidades, que sí las hay, ¿no? Definitivamente las hay. Y aquí estamos construyendo paso a paso la nueva historia de los Estados Unidos. Quieras o no, así es. Estamos haciendo paso a paso la historia de este país, aunque muchos no quieran reconocerlo, pero es más que obvio de que así es, ¿no? Por eso estaba yo mencionando todo la revolución del latino en la vida del anglosajón. El béisbol, como tú sabes, es el deporte más apasionante de los americanos. el 60% de los beisbolistas son latinos del Caribe y de las Antillas, y son los mejores pagados. Dentro de la música y el espectáculo tenemos a los mejores cantautores de la música pop aquí en los Estados Unidos que han venido de nuestra Latinoamérica. En la gastronomía, los americanos muchas veces ya no están comiendo lo que comían antes, sino aquí hay tacos, burritos, la comida mexicana es, yo diría que la número uno. Después ahí viene la comida suramericana, la comida centroamericana, hay mucha gente de El Salvador aquí en Estados Unidos, hay mucha comida salvadoreña, las pupusas son bien famosas aquí, en fin. Eso para un ejemplo nomás, pero podría dar muchísimos ejemplos más de gente. Señor donde vamos a comprar la pizza, él es de Cali, Colombia, y tiene su negocio hace como 10 años. Sí, adelante. No, yo solo quería hacer un comentario, que burritos hay en todas partes del mundo. Ah, sí. Ese es el famoso... La comida aquí, tal vez muchos no la conocen, es una comida típica mexicana, una tortilla como la arepa, por ejemplo, en Colombia o Venezuela, pero aquí es más delgadita la tortilla en forma circular y adentro le ponen carne de puerco, frijoles, verdura, arroz, y lo envuelven así y le llaman burrito. O también hay de carne asada, qué sé yo, de diferentes sabores. Y también la otra gastronomía que gusta mucho aquí es el seafood, la comida del mar, a la cual Nikki es adepta y, por supuesto, aquí papá, el que les habla, le encantan los camarones. Bueno, nomás para decirle que, de verdad, en todos los ámbitos, político, nacional, internacional... también podría decir algo que nos orgullece a todos los latinos también aquí en Estados Unidos. En la última misión espacial, un científico que participó en el experimento en el vuelo de la NASA era de origen mexicano. Y él fue uno de los que hizo una controversia en las declaraciones cuando dijo que sería muy bueno que se aprobara lo antes posible una... ¿cómo era? Inmigración para todos, legal para todos los que están ilegales en este país. La NASA se molestó un poco y dijo, bueno, esa es la opinión de él, pero no representa la opinión de la NASA. Bueno, se hizo una polémica de él, pero él muy inteligentemente dijo que, bueno, él había dado su opinión como latino. Y bueno, ahí se acabó toda la historia. Bueno, nomás quiero decirle que también ya tenemos hasta a científicos en la NASA latino. En fin, estamos en todos los ámbitos y ni qué hablar y ni qué decir en el ejército americano, donde muchos latinos han dado su vida en las últimas guerras, empezando por Vietnam hasta las guerras que estamos teniendo con allá en el Medio Oriente, con Irak, por ejemplo, ¿verdad? O sea que hay muchos latinos que han dado su vida, inclusive algunos sin ser reconocidos como ciudadanos americanos, simplemente pues no terminaron todos sus trámites o el gobierno en cierta forma los dejó hasta ahí, hasta que una comisión luchó y peleó, y entonces ahora todos los soldados que vengan, sean o no latinos, están protegidos, o sea, vienen envueltos en la bandera americana como un gesto diciendo que aquí traemos a un soldado americano que falleció defendiendo nuestras tierras. Y bueno, entonces, en todos los sentidos tenemos representantes en todos los estratos políticos, deportivos, sociales, culturales, gastronómicos, inclusive también en la cuestión de la salud. Sí, te escuchamos, adelante. Pues el comentario, que no se te olvide que la máxima autoridad de justicia es de origen latino. ¿Ah? La señora... No me viene el apellido, pero en la Corte Superior está la abogada, la doctora, sí, abogada. Sí, sí. Casualmente, hace unos meses, luego de una ardua pelea en el Congreso por aprobarle a esta señora de origen latino que vive en Nueva York. ¿Cómo que se llama? Sonia Sotomayor. La señora, la abogada Sonia Sotomayor fue nombrada como juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. También esa es otra historia para que ustedes puedan ver que los latinos somos la minoría más grande dentro de los Estados Unidos, que ha crecido más grandemente, y precisamente por todos esos aportes a la cultura, a la historia, a la economía, a la ciencia, a la tecnología, a la filosofía, en todos los ámbitos estamos los latinos. Entonces es por eso que muchas veces los latinos, aunque nos traten no de forma igualitaria al servicio que proveemos, estamos pidiendo que se haga un consenso, digamos, para que den la amnistía a todos los latinos que viven en Estados Unidos. Y también, lo último que quiero decir es que no hace mucho yo he estado en una conferencia donde entrevisté a uno de los eminentes catedráticos de la universidad de aquí cerca de la casa de el CISAN, la Universidad del Sur de California, en donde este personaje estaba hablando de la forma como han contribuido los latinos a los Estados Unidos en todos los ámbitos, y ni qué hablar ni no podemos olvidarlo a César Chávez, que fue mi ídolo. César Chávez fue una persona muy humilde, de origen campesino, trabajaba él en las cosechas, en el campo, y él ha revolucionado, ha luchado por los derechos civiles de las personas inmigrantes que venían aquí a los Estados Unidos a trabajar largas horas de jornada en los campos, piscando, como le dicen ellos, recogiendo las frutas, la lechuga, las hortalizas, que después se iban a poner en la mesa, en donde los contribuyentes, por supuesto, después de adquirirlo, teníamos en nuestra mesa. Él ha hecho una lucha espectacular por muchos años, luchando en favor de los inmigrantes, boicoteando en los supermercados la venta, la no compra de estos productos, de manera que se acabaron los pesticidas, se acabaron muchos malos tratos. Y así poco a poco él fue luchando hasta que el campesino ha recibido muy buenas compensaciones. Yo creo que muy pronto también vamos a estar en contacto con Radio Campesina de César Chávez, hablando un poco de la revolución que causó, que es muy poco conocido él en Latinoamérica, pero es, yo diría, un mártir que representó, un prócer que representó a los latinos en la agricultura, en el campo de los derechos civiles, y luchó fervientemente hasta que falleció recientemente. Y bueno, Tito Pérez, adelante, mi querido hermano. Tito Pérez. Adelante, Tito, te estamos escuchando. Bueno, no sé si se cayó o está... Está Olga. Buenos días, Olga. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un placer escucharte. En el día de hoy estamos hablando un poco de la celebración de la hispanidad, de lo chistoso. No sé si escuchaste anteriormente el Spanglish, la mezcla del español con el inglés y toda su influencia dentro de la vida de la gente que vive diariamente, cotidianamente aquí. Y cómo el latino ha hecho grandes aportes en la historia de los Estados Unidos, en la economía, en la política, en la ciencia, en la tecnología, en todos los medios, en el campo, en las leyes, en todo el campo, en el ámbito social, cultural, político, económico. Hemos tenido a latinos y tenemos latinos representando a la hispanidad. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, así se siguen mezclando y uniendo las diferentes nacionalidades, que bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, así es, Olga. Enlazándonos día a día. Te doy la bienvenida también, Olga. Qué bueno que estás aquí. Y llegaste en un buen momento, porque estamos hablando de la hispanidad y de lo que implica el Spanglish, en este caso aquí en Estados Unidos. Pero cada país tiene un modismo, una forma de hablar. Y estamos hablando en estos días de que en Costa Rica hay una palabrita muy simpática que se llama chunche, ¿verdad? Pero se denomina para diferentes cosas según lo que tenía entendido aquí. Estaba leyendo el escrito que enviaste ayer, pero chunche se le denomina a un carro. A todo, sí, sí, como sí, un chunche es un carro, a cualquier cosa es un chunche. Ajá, como el tuanis también que dice Javier. Tenemos a Tito ya en línea, él tiene un caso del chunche, ¿verdad? Él nos va a explicar mejor. Nada más una cosita aquí, sí, del tuanis, que el tuanis viene del too nice, imagínate. Ah, too nice. Nice, tuanis, sí. O sea que si uno dice tuanis en Costa Rica, significa que todo está bien. Sí, tuanis, tuanis, oh. Mae, sí. Oh, mira, sí, sí, sí. Estoy aprendiendo, pues, ¿ya ves? Bueno, a ver, pues si hablamos con Tito y luego pasamos contigo, bueno. Olga, si tienes algún escrito luego para todos nosotros. Tengo una pequeña reflexión ahí que encontré. Maravilloso. Tito, buenos días, aquí te paso con tu compadre. ¡Vete, colmio ese dúo! Te voy a pasar fósforo. Bueno, amigos oyentes, mientras Tito está en línea, vamos a escuchar un poco de música de fondo y seguimos hablando sobre... Ahí está. Adelante, Tito. Ok, perfecto. De... Ambos hacemos ama de fósforo, ¿será? ¿Ah? Ambos hacemos ama fósforo, de... A mí no, pues eso será. De paciencia y 20 años. Estaba oyendo ahí lo del chunche. Aquí en Venezuela decimos coroto. ¿Cómo? Coroto. Coroto, Santa coroto. María. ¿Cómo es eso? Bueno, igual que chunche. Oh. O sea, es todo lo que estorba, es carro, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. O perol también, ese coroto es cualquier cosa. Esto es el micrófono, es el carro, es la mesa, es la silla, es lo que señales. Ah, es como un paraguas, decimos, ese cosito. Exactamente. Famoso. Exactamente. Pero vos tenés un caso con el chunche, ¿verdad? En Costa Rica. ¿Yo? Sí, no me acuerdo. No sé si te acordás, Tito, me parece que, bueno, vos viviste en San Ramón en la casa de unos tíos míos, la familia Carvajal, ¿recuerdas? Florita y Óscar. Y ajá. Mauricio y Oscar Adrián, y me parece que una vez estaban arreglando un carro y te pidieron, pásame el chunche, y tú le pasaste una salsa de tomate, algo así. Ah. Porque has oído que... No me acordaba. Así, ¿no? Sí. Creo que habías oído en la mesa, pásame ese chunche, y era la salsa de tomate, sí, entonces sí, el chunche, ¿verdad? Claro. Algo así. Sí, no me acordaba de ese detalle, pero sí... Y aquí en Venezuela sucede mucho con los extranjeros que no hablan español. Ajá. Y aquí usamos mucho el coroto o el perol, o esa vaina. Ah, esa vaina, ese sí suelo escuchar mucho. Pero eso no digas allá, cuando venís de Colombia. Allá abajo se... Entonces, me echaron a mí por eso. Llegando de Colombia dije... ¿Qué vaina es eso? No, mijo, no se dice eso acá. ¡Cállese! Es impresionante cómo el español se presta para muchos, aunque en muchos casos hay muchas palabras que son... Tengo entendido que los lingüistas le llaman incluso neologismos, palabras de otros idiomas que no es de nuestro idioma, pero que por su uso cotidiano pasa como que si fuera a ser de nuestro idioma. El caso del tuanis en Costa Rica, el caso del pana aquí en Venezuela. Pana, sí. Pana es pana, como amigo, sí. Cuate, ¿verdad? En Guayaquil también se usa mucho el pana. Sí, viene del partner del inglés. Ah, claro, pues. La misma jeva. ¿Joda? La jeva. La chama, la muchacha. Sí, la jeva. Qué lindo sería hacer un tipo un diccionario de todas las palabras, los modismos que significan lo mismo, pero se dice de diferente forma. ¿Te acordás, Tito, cuando decían, no vayan a coger la buseta? ¡Ay, Dios mío! Y así llaman, en Bogotá se llaman buseta, los autobuses chiquititos. Sí, camionetitas. ¿Se dice buseta, en serio? ¿O es broma? Sí, broma. Oh, bueno. Entonces sí creo. Esto sí que está bien interesante, porque es muy difícil, al menos a mí personalmente, cuando yo llegué a este país, la gente me hablaba en español, pero yo no entendía nada de lo que me decían. Y me quedaba mirándole y me decían, ah, ¿usted habla solo inglés? No, yo hablo español, pero no le entendí nada de lo que me dijo. Porque los mexicanos tienen una forma muy peculiar de hablar y tienen muchos modismos. Por ejemplo, dicen también, les voy a llamar para atrás. Es como diciendo, le voy a regresar la llamada. Pero como en el inglés hay call to back, es llamar para atrás, ellos dicen así en español y uno no le entiende, ¿cómo me va a llamar para atrás? No se puede hacer eso, uno dice. Y son esas cosas que a uno de repente dice, wow, ¿cómo influye en las culturas de uno y otro y cómo se mezclan? Es bien interesante eso. Javier, ¿tú tienes algún...? ¿Sí? De aquí mismo, de Sudamérica, era muy interesante. En estos días estábamos aquí en la casa, estaba Pablo, el hijo de Rodolfo, una muchacha de Ciudad del Este que está estudiando medicina aquí en Venezuela, y estamos conversando y sale la muchacha y dice, no, porque el señor vino y se sentó en mi frente. Y le digo, ¿y no te dolió la cabeza? Y ves, son formas... Es decir, frente a mí, dice, en mi frente. En mi frente. Entonces yo le digo, ¿y no te dolió la cabeza? Y se habrá quedado pensando, ¿verdad? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Mi esposa me dice que ustedes los paraguayos cuando se ponen a hablar en español, uno no sabe si quiso decir que viene o si quiso decir que se va. Eso es muy cierto también. Ya nos han dicho eso con Hermes. A veces no le entendemos nada en lo que dicen. Pero bueno, son modismos de cada lugar. Javier, ¿qué es eso de en guate? Bueno, en guate, así mismo que en Ecuador, también hay sus modismos. En Ecuador decimos huecos a un hoyo, a una perforación, pero en Guatemala hueco es al homosexual. Ya, entonces, cuando uno dice por ahí hay huecos, esta calle está llena de huecos, en Guatemala, significa bronca, porque obviamente es un insulto a la persona, ¿no? Entonces, sí, muchos modismos. Yo diría que tan peligrosos que no se los puede emplear en otro país porque significan muchas veces groserías. Bueno, fíjate, cuando estuvo el elenco aquí en Venezuela, estábamos con Ana María Madero y Ricardo Hernández, venezolano él, egresado también del elenco. Sí, y aquí, vale. Ricardo Hernández. Sí, me acuerdo. Hey, perfecto. Y aquí hay una fruta que también lo hay en Paraguay. En Paraguay le llamamos ibamo. Aquí en Venezuela a esa fruta le llaman mamón. ¿Mamón? Entonces, Ana María no lo conocía. Y le dice a Ricardo, ¿y cómo se come esta fruta? Y le dice Ricardo, es muy sencillo. Muerde de la concha y chúpale la pepa. Está bien interesante, sí, que esa fruta. Ella se puso roja, amarilla, no sabía qué responder. Me imagino totalmente. Bueno, y ahora que estamos hablando de los modismos y todo eso también, es que tenemos que rememorar un poco en la historia, ¿verdad? De que cuando los españoles vinieron a América, prácticamente ellos, hay muchas cosas encontradas, muchos sentimientos encontrados en esto de la historia, pues dicen que los españoles llegaron a América, pero invadieron América, y los verdaderos dueños, que eran los indios, y saquearon América, y sí, por supuesto, ¿verdad? Invadieron América y saquearon América, como dice Hermes, y aparte subyugaron a los verdaderos dueños de la tierra. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, estimados corresponsales? Ustedes que han, qué sé yo, ido por tantos países, han conocido tantas culturas, ¿qué es lo que ustedes han visto de eso en cada uno de esos países? Han estado en Cartagena, en Colombia, donde han estado los vestigios de la llegada de los españoles. O sea que no fue cuento, sí vinieron y se llevaron hasta nuestras Indias. Por supuesto. Y de eso queda... ¿Qué es lo que más te duele, verdad? No, el oro y todas esas cosas que llevaron. Y mira, porque no eres nada... Se llevaron las Indias y dejaron el oro. Pues sí, incluso las Indias así como Pocahontas se le ha querido dar nombres diferentes, ¿no? Al principio le llamaban el Día de la Raza, después decían el encuentro de razas, encuentros de cultura. Hoy en día le hablan del tiempo de la resistencia. Entonces pienso que si bien es cierto todo eso que pasó, no podemos estar lamiendo esa herida toda la vida, ¿no? Recuerdo una fábula, un cuento que ilustra un poco eso, el caso de dos monjes que van caminando juntos, y estos monjes, por reglamento interno de su congregación y de su congregación, tenían terminantemente prohibido acercarse a una mujer y mucho menos tocarla. Y van caminando los dos monjes y tenían que atravesar un pequeño río, y estaba una muchacha en la orilla del río, y en lo que estos dos monjes llegan, ella muy amablemente le pide el favor y lo pueden ayudar a cruzar el río. Uno de los monjes inmediatamente le dice sí, cómo no, la levanta en sus brazos, cruza con ella el río, la baja y siguieron caminando. Al cabo de 2 horas de caminata, el otro compañero le reclama, le dice, tú quebrantaste las leyes de nuestra congregación, no cumpliste con el juramento, cargaste a esa mujer. Y él le responde, sí, la cargué y la bajé hace 2 horas, tú todavía lo cargas ahí. Entonces, a veces corremos ese riesgo, pues, de que okay, sí, está bien. Hay un chiste muy famoso aquí, de un venezolano que va a una barbería. Aquí en Venezuela es muy común que la mayoría de los barberos sean españoles, a afeitarse, pues, el cabello. Y cuando el tipo se da cuenta que ese español, se levantó de la silla y le cayó a patadas, a golpes, rompió todo. Y un amigo lo ve y se mete y le dice, compadre, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Dice, no, hombre, tú no te das cuenta que este señor es español y que los españoles vinieron aquí, se llevaron nuestra riqueza, mataron a los indios, violaron a nuestras indias. Dice, sí, hermano, le dice, pero eso fue hace 500 años. Sí, lo que pasa es que yo me enteré fue esta mañana. Está bueno. Oye, respecto a la hispanidad, respecto a lo que Tito decía, pues en realidad... Oye, perdóname un segundito, Javier, ¿tienes la televisión prendida o la radio por ahí al fondo? Sí, se escucha todo. Ok, ahora. Ahí se fue. Espérame un momentito, por favor. Ahí está bien. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. No, yo decía que, en realidad, pues, yo tengo una versión, pues, y lo que hemos leído siempre en las historias en los libros, es, de alguna manera, la versión corintellado de la historia del descubrimiento de América. Y sobre todo en que en la parte que yo no coincido es de que los españoles vencieron a los indígenas porque los indígenas estaban divididos. O sea, entre ellos, tiempos de años antes, también había las broncas que hoy ha habido. O sea, invasiones, unos indios invadían a otros indios, etcétera, ¿no es cierto? Cuando los españoles llegan, encuentran la revolución indígena, mejor dicho, encuentran a toda la población indígena dividida. Es por eso que llegan a triunfar y salen ilesos. Porque si tú te pones a pensar que 50, 100 o 200 españoles, después de un viaje de tantos días, triunfen sobre un ejército de 1,000, 10,000 o 20,000 hombres, sucedió algo sucedió. Entonces para mí fue que los encontraron divididos, y eso fue la parte fuerte que supieron aprovechar los españoles. Entonces claro, de ahí pues abusaron, ¿no? Ya tomaron poder. Al tomar poder, pues obviamente el resto ya lo sabemos, el abuso en todo sentido. Eso está bien, gracias. Ok, esta fue la opinión de Javier, ok. Adelante, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién está llamando? ¿Tito? Aquí estoy. Sí. ¿Terminaste tu comentario o no? Okay, bueno, que sí, quería agregar algo nomás con relación a lo que decía Javier. Adelante. Él muy ilustrativamente hace la mención, pues, de que nos han contado la versión corintellado de todo esto. Yo creo que pasa en todos los países, con Paraguay pasa lo mismo con la guerra, en los libros dicen una cosa y después con el tiempo uno se encuentra con otras historias. El mismo hecho de la hazaña de Cristóbal Colón, genovés al servicio de España, que convence a la reina para que venda las joyas de la corona para comprar 3 barquitos. A mí no me encaja, ¿ves? Todas las joyas de la corona solo para 3 barquitos. Así como que, no sé, habría que investigar. Pero sí, lo importante yo pienso que no es eso, sino, digamos, la reina recogió mucho más vida que tenemos por delante. Okay, pienso que Latinoamérica hoy en día pues está viviendo una serie de fenómenos. Dígame. Ajá. Tito, recuerda también de que años anteriores al descubrimiento, los españoles vencieron a los moros y saquearon todo el sector, saquearon a los moros, o sea, ellos tenían dinero en primer lugar, y España estaba atestado de soldados desocupados. Entonces la reina tenía que deshacerse de un problema social gravísimo, y por eso nos los mandó para acá, para América Latina. Sin duda. Ahora, hoy, 500 años después, habrá que verle el aspecto positivo de todo esto, y digamos, qué es lo que el futuro nos depara y qué podemos nosotros aportar dentro de este proceso, digamos, de la construcción de este futuro del continente. Mucho tiempo nos han dicho, yo recuerdo estando en Viva la Gente, se nos llenaba la cabeza de que Latinoamérica, el continente de la esperanza, como que allá lejos, ¿no? Y yo hoy no lo veo tan lejos, yo digo que eso ya es presente, ya es hoy, esa esperanza es una realidad. Y yo creo que los esfuerzos deben ir enfocados para ahí. Si bien es cierto toda la masacre que significó, no podemos olvidarlo, pero también hay que verle el aspecto positivo y sobre eso pues construir nuestra existencia, pues. Sí. Okay, entonces vamos a hacer un breve paréntesis y ya regresamos con más información y las noticias del mundo, y vamos avanzando también sobre el país del cual hoy hablaremos, que es Argentina. Vamos a leer el correo semanal y también vamos a hablar sobre experiencias que hemos tenido con nuestras familias viviendo en los diferentes países durante la gira de Viva la Gente que Avanza. Así es que vayan a recordando algunas anécdotas que han vivido con sus familias. Adelante, controles. Mm-hmm.

a Argentina, que recorrió todos los puntos de Latinoamérica con sus canciones. Dejó de existir esta mañana a las 5 de la mañana en la capital federal argentina. A los 74 años falleció de una disfunción renal que le afectaba en los últimos días, dijeron sus familiares. Ayer, cuando estuvimos dando las últimas noticias, creo que fue el viernes, Gladys, ayer fue, cuando aparentemente ya habían pedido a un sacerdote que es amigo de la familia, llegó para darle la extrema unción. Es un sacramento que le dan a las personas que están por fallecer. Y bueno, hoy día nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento de ella. Y queriendo hacer un pequeño homenaje póstumo, ya que ligándole, digamos, a Viva la Gente, durante ciertos años hemos cantado algunas canciones que nos identificaban mucho a nosotros en Latinoamérica. Una canción folclórica que era muy conocida, Canción con Todos, vamos a poner en un breve momento para que hagamos, como se dice, un homenaje póstumo a esta gran folclorista que también, aparte de ser cantante, luchó por los derechos civiles de las personas, luchó por la libertad y por la democracia de su país. Y hoy muchas personas están haciendo filas, como se dice, en el Congreso, donde ella está expuesta para que la gente del pueblo, la gente que ella amaba, lleguen a darle su último adiós. En un momento voy a estar dando más comentarios sobre este acontecimiento, como es el fallecimiento de Mercedes La Negra Sosa. Y en las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi... Y así hemos escuchado a nuestra queridísima Mercedes Sosa, que en paz descanse. Ella siempre daba gracias a la vida, y cuántas veces no hemos dado gracias a la vida con esta canción tan tan expresiva, que ella siempre lo ha que lo ha caracterizado a ella. Quería recordarle a todos nuestros corresponsales y también a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando en estos momentos. Estamos recibiendo emails que quieren comunicarse a la radio y no saben cómo. Pues simplemente es entrando a www.vivalagentequeavanza.com y automáticamente ahí escuchan la radio en vivo. No tienen que tocar absolutamente nada, solo tienen que tener prendidos sus parlantes o sus audífonos y nada más. Con eso ya nos están oyendo en vivo y en directo. Otra cosa muy importante es recordarles de que pueden también sintonizarnos en estos tres días de maratón. Empezamos ayer sábado 3 de octubre con mucha audiencia. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos han dado su apoyo incondicional en esto. Y a Gustavo Martínez, que se ha caído ahora, que no puede recuperar su señal, no sé qué pasó. Esperemos que muy pronto esté nuevamente al aire. Él hizo ayer su una hora de programación de deportes, muy interesante, lo hizo muy bien. Tuvimos muy buenos comentarios para él, así es que ojalá que nos esté escuchando, y si no, pues va a escuchar esta grabación y va a enterarse de muchas cosas muy, muy lindas que le han, mucha fuerza que le han mandado a Gustavo. También quiero recordarles que el día de hoy continúa nuestra maratón. Esta mañana tempranito hemos comenzado con Hermes. Él comenzó con algunas reflexiones cortitas para empezar el día. Y también esta tarde, después de nuestra programación, vamos a tener a Tito Pérez en una programación imperdible. Él va a hablar sobre la educación popular, esa experiencia que él ha obtenido a lo largo de 26 años de docencia, que no es nada, que no es poco, como dicen, que se dice fácil 26 años, pero que realmente es toda una vida, y que él tiene una rica experiencia en este campo de la educación, y él nos va a... Bueno, estoy comunicándome ahora con todos nuestros corresponsales, que veo que se cayeron. Sí.

Radio Latinoamericana. Cambia de radio, y cambia tu vida. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu labú. Tenor de los charcos, grotesco trove, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos, grotesco trove, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida, sin gloria ningún, sé de la tragedia de tu alma y María. Bueno, amables oyentes, nuevamente estamos al aire, pedimos las disculpas del caso, así es que vamos a nuevamente a las informaciones que nos tiene acostumbrados Hermes Ayala. Bueno, yo no sé qué aconteció, pero pasó algo inusual, digamos. Bueno, tengo algunas noticias de Latinoamérica para compartir con todos, y especialmente el tema número uno sigue siendo la crisis en Honduras. Tegucigalpa. La presidenta del Parlamento Centroamericano, Parlacen, la hondureña Gloria Okelí, visitó ayer la tumba del prócer de su país, Francisco Morazán, en San Salvador, para contarle que este pueblo se mantiene en resistencia tras el golpe de Estado contra el depuesto gobernante Manuel Zelaya. La diputada centroamericana participó en un homenaje con motivo de la celebración de los 217 años del nacimiento del prócer integracionista, que realizó en el cementerio Los Ilustres de esta capital la Red de Solidaridad con Honduras, integrada por organizaciones sociales salvadoreñas, y al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vengo, Francisco Morazán, a contarle con dolor lo que está pasando en Honduras, pero también vengo a decirle que estamos firmes, que estamos de pie, que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, dijo Okelí, palabras que fueron transmitidas por Radio Nacional de El Salvador. Agregó que ya está en Honduras el presidente Manuel Zelaya Rosales, que el pueblo sigue en las calles en estos días de resistencia, que tenemos la solidaridad de los hermanos del mundo y que en pocas horas, en pocos días, se tiene que resolver de una forma civilizada esta puñalada que se le dio a Centroamérica. También, lluvia de misiones en Tegucigalpa. Esta es otra noticia también muy interesante que tenemos dentro de todas las noticias, en primera plana, en los periódicos. Dice, lluvia de misiones a Tegucigalpa, Honduras. Una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, llegó ayer a Honduras para preparar la visita de una misión de cancilleres de la región en el marco de una nueva etapa en el diálogo entre las partes de la crisis política que vive el país. Así lo indicó ayer a periodistas el embajador John Biel, asesor del secretario general de la OEA para Honduras, al subrayar que el acuerdo de San José puede ser una pauta de trabajo y de comienzo, pero que a partir de ahora, salga lo que salga acá, será un acuerdo de Tegucigalpa, o como ellos quieran llamarlo. Biel fue el único de los 5 integrantes de una misión de la OEA que pudo ingresar el pasado fin de semana en el país. El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, saluda al senador estadounidense Jim DeMine, demócrata, y al congresista Peterson Rank, de Colorado, Don Lombard, de Illinois, en la Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras. Los estadounidenses no se reunieron con Zelaya. Esta misión está encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, el boliviano Víctor Rico, e integrada por la chilena Pamela Contreras, la colombiana Jessica Benítez, la boliviana Claudia Barrientos, el estadounidense Steven Greener y el canadiense Adam Blackwell. A los últimos cuatro no se les permitió el ingreso en el país el pasado domingo. Bieble explicó que este grupo tiene como finalidad preparar los detalles de la misión de aproximadamente 10 cancilleres que arribará a Tegucigalpa el 7 de octubre, ponerse en contacto con representantes de ambos bandos y hasta arreglar cómo va a ser el acompañamiento cuando comience el diálogo. Van a venir aproximadamente 10 cancilleres en una demostración enorme de cariño, de respeto y el deseo por el retorno de Honduras lo antes posible a la comunidad internacional, apuntó Biel. Esperamos también que nuestra amiga de Honduras que nos envíe muy pronto otro artículo como al principio, que sería muy importante saber la opinión que está fuera de todo lo que los periódicos dicen. ¿Cómo se llama María Barahona? Ana Lucía. Ana Lucía Barahona. Si nos estás escuchando, te enviamos un saludo muy cordial, afectuoso, y esperamos que nos hagas llegar muy pronto más comentarios de lo que opina la gente del pueblo allá en Honduras y qué piensa que va a ser el desenlace de todo esto, ya que verdaderamente han pasado mucho tiempo, la crisis sigue ahondando y el que verdaderamente está pagando los platos rotos es el pueblo. También quiero hablar del terrible tsunami que pasó hace unos días y miles de muertos bajo escombros. Ya no se habla de cientos, sino de miles. El terremoto dejó 770 muertos y 2.400 heridos en las islas de Indonesia, de Sumatra, Yakarta. Esta información viene desde Yakarta y las fotos verantes son horripilantes. Miles de personas seguían atrapadas ayer en los edificios derrumbados por el sismo de 7.6 grados en la escala de Richter que golpeó la isla Indonesia de Sumatra, donde hay ya 770 muertos y 2.400 heridos, según el Centro de Crisis del Ministerio de Sanidad. La ministra de Indonesia de Sanidad, Siti Fadilat Supari, señaló que la cifra definitiva de víctimas mortales será de miles debido a la magnitud de los daños. Sinceramente, esta es una gran catástrofe que ha sacudido también al mundo. Verdaderamente es toda una tragedia que estamos viviendo en el mundo. Tenemos más noticias. En un momento, en Lima, la noticia en el Perú es: sale en procesión el Señor de los Milagros. Miles de fieles participaron ayer en la procesión del Señor de los Milagros, una de las más importantes de Latinoamérica, en su primer recorrido de octubre, mes del llamado Cristo Moreno, por las calles de Lima. La imagen del Señor de los Milagros partió temprano por la mañana desde la iglesia de la Catedral de Lima, donde cientos de miles de personas, peregrinos, llegados de todas partes, acompañaban al Cristo, el Señor de los Milagros, por las calles de Lima, Perú. Y la noticia triste en el día de hoy fue el fallecimiento de Mercedes La Negra Sosa, cantante folclorista, debido a problemas de índole renal a los 74 años. Falleció a las 5 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es una lástima este tremendo dolor que ha impactado a muchos argentinos y a muchos, ¿cómo se diría? A muchas personas que gustaban de esta cantante por sus interpretaciones, por su honestidad y también por su constante lucha por los derechos civiles en la Argentina, especialmente en la época de la dictadura militar. Buenos Aires, fallece la legendaria cantante Mercedes Sosa, una de las voces latinas más emblemáticas, deja una enorme herencia. La legendaria cantante argentina Mercedes Sosa, una de las voces más emblemáticas de América Latina, falleció este domingo en la mañana debido a una disfunción renal que le afectaba en los últimos días, dijeron sus familiares. Tenía 74 años de edad. En el día de la fecha, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tenemos que informarles que la señora Mercedes Sosa, la más grande artista de la música popular latinoamericana, nos ha dejado, dijo un parte de prensa hecho público por sus familiares. Su talento indiscutible, su honestidad y sus profundas convicciones dejan una enorme herencia para las generaciones futuras, agregó el comunicado difundido poco después de la muerte de Sosa, que se produjo a las 5:15 de esta mañana en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo. Nos ha dejado una maravillosa mujer, destacó su sobrino Coqui Sosa en el sanatorio. Su muerte obedeció a una disfunción renal que fue avanzando también sobre el corazón y los pulmones. Bueno, amigos oyentes, estas han sido las noticias más destacadas en Latinoamérica en el día de hoy. Bueno, hace un momento estuve dando las cortitas, como se dice, de la programación del día de hoy y también haciendo partícipes a los corresponsales y a los oyentes sobre la maratón de estos 3 días. Fue en ese momento que algo pasó en el audio, que se fue nuestro audio y tuvimos que poner un poco de musiquita mientras arreglábamos esta situación técnica, que hasta ahora no entendí por qué sucedió. Pero bueno, son cosas que pasan, gajes del oficio. Y entonces, en estos 3 días de maratón, estamos haciendo programaciones en vivo y al mismo tiempo estamos estrenando locutores y en parte son nuestros corresponsales. El día de ayer fue estrenado Gustavo Adolfo Martínez, que hoy tuvo problemas de señal, se estaba cayendo y levantando, pero ya veo que ahora no ha podido volver al aire. Estaba muy entusiasmado con la idea de la radio y ayer hizo una programación de 1 hora de deportes. Muy interesante, lo hizo muy bien y tuvimos muy buenos comentarios para él. El día de hoy vamos a tener a Tito Pérez, a Cecilio Pérez, desde Maracay, Venezuela, con un programón imperdible. Él nos va a tocar un tema muy interesante que es la educación popular que él ha experimentado en sus 26 años de experiencia, y valga la redundancia, que se dicen fácil, pero es toda una vida. ¿Es así, Tito? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Podrías darnos un adelantito de lo que será el día de hoy? ¿Cómo? Te oigo entrecortado. Sí, como que tienes prendido algo ahí. Ah, déjame ver. Sí. Bájale el volumen a la salida. Sí. Pero no tan bajo como para que no me escuches. Ah, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Exactamente, eso mismo. Que si nos podías dar un pequeño adelanto de la programación de esta tarde que vamos a tener contigo de la educación, bueno, popular. Perfecto, sí, algunos tips así de sí. Calidad, lo que quiero hacer es, digamos, que compartir un poco experiencias sobre lo que aquí en Venezuela hemos enfocado, pues, como lo hemos enfocado la educación popular, los elementos que debe estar impregnado este proceso, como entrega, colaboración, osadía, cooperación, audacia, voluntad, vocación, desarrollo, compromiso, ¿ok? Luego, pues, podemos hablar un poco de, que también plantear un poco cuál sería el perfil de lo que lo que persigue la educación popular, querer formar hombres y mujeres libres, críticos, no criticones, solidarios, justos y amantes del trabajo. Luego, pues, cómo se enseña, qué se enseña, qué es enseñar, cómo se aprende, qué es el aprendizaje. Y un poco, digamos, lo que es la democracia y la participación ciudadana como también proceso educativo. El término política a veces nos asusta y nos da miedo, pero los procesos educativos son procesos también políticos. Totalmente cierto, porque aquí en Estados Unidos se maneja mucho así la educación, pero vamos a dejar los comentarios para cuando sea el momento de tu programa, y a lo mejor esta no va a ser la primera ni la última, Tito. Yo pienso que a lo mejor, si como la educación tiene varias aristas y varios tópicos que tocar, yo pienso que en una hora no vas a poder alcanzar toda la envergadura que implica la educación, así es que seguro te vamos a tener en una próxima programación, ¿no es así, Tito? Segurísimo, lo que tú dices es una gran verdad. Este es un tema que da para mucho. Sí. Como tú dices, se puede abordar desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas. Sí. En el fondo es posible que todo apunte hacia un mismo objetivo, pero claro. Da para mucho. Y bueno, yo hoy traté de hacer un esquema sintetizado. Porque pienso que aquí en este tema en algún momento habrá que hablar, por ejemplo, de lo que es la globalización, de lo que es la transculturización, la aculturización, lo que es la inculturización. Todos detalles, elementos que de una u otra forma inciden en todo proceso educativo. Totalmente. Y eso de que mencionaste lo del civismo me llama mucho la atención, y sobre eso también. ¿Cómo? Sobre el civismo. Que uno tiene que tener civismo y es parte de la educación, o sea, y viceversa, la educación es parte de la política y la política es parte de la educación también. Y correcto. Y eso es un tema muy muy interesante que en Paraguay nos falta muchísimo, y me gusta mucho que vos como paraguayo, como venezolano, como americano, abordes ese tema, y me parece súper súper interesante, Tito. Así que vamos a es que hay un detalle Gladys, perdón que te interrumpa. Sí. Interesante. El ser humano no nace ermitaño. Desde luego. Los que hemos sido formados dentro de la educación, o dentro de la religión católica cristiana, fíjate que el Padre Nuestro, ¿por qué no decimos entonces Padre mío? No, es Padre Nuestro. Sí. Danos hoy, no dame hoy. Pero ya eso implica que nuestra función, nuestra existencia, no es solitaria. Es en comunidad, es social, es política, es de polis, es de muchos, es entre todos. Entonces, eso es una tela que para cortar se necesita muchas tijeras. Exacto, así mismo es. Así es que vamos a estar expectantes a ese programa imperdible, Tito. Y vamos ahora con nuestra corresponsal Olga desde San José, Costa Rica, que es todo un honor tenerla el día de hoy, porque pensábamos que no ibas a estar. Estaba buscando una grabación tuya, Olga, pero estás en vivo y en directo, así es que qué más, qué bien que estés ahí. Y adelante, Olga, te escuchamos. Muchas gracias, Gladys. Realmente el honor, como siempre, es mío. Y bueno, es cierto, no pensaba en la posibilidad de estar, sin embargo, aquí me encontré algo que creo que nos puede servir a todos. Habíamos venido viendo y analizando la oración de Jabez, que dice: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame, líbrame del mal para que no padezca aflicción. Esta parte, la última parte de líbranos del mal para que no padezca aflicción, la vamos a dejar para el domingo siguiente, si Dios lo permite. Para hoy tengo una lectura del libro de John Mason, que se llama Suéltese de lo que le detiene. Y la reflexión dice así: abarque más de lo que puede. No haga nada que no requiera fe. La clave del mundo es siempre tener algo que vislumbrar por fe. ¿Vivimos por fe o no vivimos? ¿O nos atrevemos o vegetamos? Necesitamos más personas que se especialicen en lo imposible. El éxito de este año era lo imposible del año pasado. La fe no es tratar de creer a pesar de la evidencia. La fe es atreverse a hacer algo a pesar de las consecuencias. Phyllis Brooks dice que oremos así: no pidan una vida fácil, pidan ser hombres más fuertes. No pidan tareas al nivel de sus poderes, pidan poder al nivel de sus tareas. Jesús nos dijo a usted y a mí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca tema hacer lo que Dios le dice. Apunte a la luna, aunque no den el blanco, caerá entre las estrellas. Usted y yo nos parecemos a las ligas elásticas. Somos más útiles cuando nos estiran. Solo puede lograr algo en proporción a lo que intenta. Logramos poco porque intentamos poco. Nunca diga nunca. Tiene que pensar en grande para ser grande. No es por causa de la dificultad que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos a hacer cosas difíciles. La definición es imposible. Algo que nadie puede hacer hasta que alguien lo hace. La realidad es que es divertido hacer lo imposible. Cuando nos vamos por lo seguro, creamos la mayor inseguridad. Así que vea las cosas como pueden ser. No se aprovecha de los recursos de Dios hasta que no intenta hacer lo imposible. Con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Las mentes mediocres casi siempre desechan cualquier cosa que está más allá de su entendimiento. Hasta un cobarde puede alabar a Cristo, pero se requiere ser un hombre valiente para seguirlo. No necesitamos más poder intelectual, sino poder espiritual. No necesitamos más cosas que se vean, sino más de las cosas invisibles. El progreso siempre lleva sus riesgos. No puede llegar a la segunda base sin dejar la primera. El que no se atreve a nada, no gana nada. Si no mete la mano en el pantalón, busque maneras de ejercitar los músculos de arriesgar. Todos tenemos un músculo del riesgo y se mantiene saludable, experimentando e intentando cosas nuevas. Las personas arriesgadas son aquellas contra las que perderá. Las personas que son de veras un fracaso son las que establecen sus normas tan bajas, mantienen la barra a un nivel tan seguro que nunca corren el riesgo de fallar. Un barco grande siempre necesita aguas profundas. Usted no arriesga nada, no debe esperar nada. Dios quiere que abarquemos más de lo que podemos, vivir por fe y no por vista. Hasta aquí la reflexión de hoy. Muchas gracias, Olga. Como siempre, rescatable cada una de las palabras que nos has dicho. Así es que vamos a escuchar un tema bien suavecito para ir calando hondo todo lo que nos ha dado el día de hoy, Olga. Que vive soñando junto a Curabú, tenor de los charcos grotescos, trové, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos grotescos, trové, estás embrujado de amor por la luz. Amigos oyentes de Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y en la parte final de nuestra programación, ya estamos llevando 2 horas con 45 minutos. Vamos a finalizar en el día de hoy para comentarles a ustedes los últimos las últimas cartas que hemos recibido, el correo latinoamericano. En primer lugar, quiero nuevamente recordarles a ustedes que al entrar en la página de www.vivalagentequeavanza.com, a la mano derecha ustedes van a encontrar radios.com, portal de las radios online, radios con 2D. Entonces ustedes pueden ahí entrar y votar, no les lleva más que dos clics, votar por Radio Latinoamericana para ubicarnos en un mejor lugar dentro de la radiodifusión a nivel mundial. Todo lo que tienen que hacer ustedes es votar por la radio, y lo único que nosotros perseguimos es poder difundir más las ideas y las vivencias de Viva la Gente que Avanza, de Viva la Gente. Como decimos, mientras haya vida y haya gente, tenemos que seguir luchando y llevando adelante nuestros principios y nuestras vivencias. Y en esa misma, en ese mismo portal de radios online, donde hay diferentes radios de todo el mundo, hemos recibido ya cuatro mensajes. Y uno de los mensajes dice, la luz que ilumina mi vida, faro que me permite dar luz en la oscuridad, esperanza que no muere y mantiene encendida la llama de mi ilusión de vivir, de amar, de dar, de sentir, de respirar, de caminar y de avanzar. ¿Esto dijo? Olga Marta Esquivel. A quien le agradecemos por este mensaje en el portal. También ustedes tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Después recibimos otro, dice, a mis buenos amigos Gladys y Hermes, es un honor y un placer contar con vuestra amistad, conociéndolos a ustedes personalmente. Su programa radial tenía que ser de la mejor calidad. Tienen buena música de todo Latinoamérica, buena información, participación de los oyentes y una gran filosofía de vida. Bueno, muchas gracias. ¿Y este mensaje vino, Gladys? De Marianela Sardelich, chilena. Una oyente chilena aquí en Los Ángeles. So, así es que nuevamente le decimos cómo entrar facilito. www.vivalagentequeavanza.com, a la derecha está radios.com, en un cuadrito, radios con 2D, el portal de las radios online de todo el mundo, y les pedimos que voten, por supuesto, a favor de Radio Latinoamericana para ubicarnos en un ranking adecuado a cómo es Viva la Gente que Avanza. Olga, ¿quiere hacer una preguntita? Adelante, Olga, te escuchamos. Bueno, no, más que todo era para despedirme, pero no sé si ya nos estamos despidiendo. Sí, ya nos estamos despidiendo. Bueno, entonces, pues, les deseo una feliz semana a todos, y tengo aquí un par de preguntas que también me encontré en este libro de John Mason, que dice, el entusiasmo y el pesimismo son contagiosos. ¿Cuánto de cada uno esparce usted? Si alguien le pagara $10 por cada palabra amable que dijera y le cobrara 5 por cada palabra dura, ¿sería rico o pobre? Que tengan una linda semana. Muchas gracias, muy linda, muy linda. Ok, amigos oyentes, nos despedimos así de Olga Marta Esquivel. Y bueno, y para terminar el correo latinoamericano, tengo la carta de nuestra querida y recordada Lita de Celada, que nos envió esta carta en estos días. Queridos Hermes y Gladys Ayala, estamos tan agradecidos por el mensaje consolador y cariñoso que enviaron para nosotros en tan difícil momento vivido. José María, el mayor de nuestros hijos, de solo 30 años, ha estado pasando por una fuerte crisis de depresión que lo ha llevado a la muerte, inesperada y repentinamente. Quiero creer que ahora está mejor, tal y como lo ha soñado su hermano Miguelito, a quien dijo, ahora recién estoy como quiero estar, y le pido que ya no suframos por él. Realmente es difícil cumplir este pedido, sin embargo, hemos decidido como familia ponernos en manos de Dios, que sabe más y ve más, para reafirmar que aceptamos se cumpla siempre su voluntad en nuestras vidas. Para decirle que seguiremos nuestra lucha en favor de la vida, que nunca dejaremos de rezar y vivir el credo, porque nuestra fe está firme y más que nunca esperamos encontrarnos con nuestros seres queridos en el resucitar prometido. Les queremos tanto por siempre. Y esto viene de Lita de Celada desde Asunción, Paraguay. También quiero recordarles que nosotros habíamos puesto en nuestra página en agosto 29 nuestros más sinceros pésames a la familia Celada por el fallecimiento de su hijo mayor, José María Celada. Y bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación para toda la familia. Y estamos unidos siempre a través de la oración y todo lo que nos une a través de Viva la Gente. Ya también quería recordarles que el día de mañana nuestro productor Pablo Peraza se va a estrenar con un nuevo programa que se llama... ay, me olvidé del título, pero es sobre Uruguay. Creo que es Actualidad Celeste, perdón, Actualidad Celeste. Él nos va a hablar exclusivamente de Uruguay con sus canciones, sus tradiciones, sus músicas, así es que esperamos que nos sintonicen. Van a ser a las 7 hora Uruguay, así es que no sé, hay que calcular esto con los horarios de los demás países. Serían las 2 de la tarde aquí de California. Así es que Paolo está muy entusiasmado y muy feliz por ese nuevo programa que él va a estar promocionando. Y bueno, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, llegamos al final de nuestro programa. Y por supuesto, Tito, nos despedimos ahora del programa y regresamos después contigo en punto de las 6:30, hora de Venezuela, para empezar tu programa. Seguro, estaremos aquí pendientes. Ok, mientras tanto nosotros vamos a ir a sacrificarnos con la familia, porque los niños aquí ya están por comernos. Y entonces, ¿quién está más? Paolo ya se despidió. ¿Quién más está? Javier ya se despidió. Bueno, entonces enviamos muchos saludos a toda la audiencia de Viva la Gente que Avanza. Y como dice aquí Gladys, a todos los amigos de Viva la Gente que Avanza, un abrazo muy grande. Y entonces será hasta dentro de unos 40 minutos cuando vamos a estar con el programa de Tito y seguimos con la maratón de Viva la Gente que Avanza durante todo este fin de semana y mañana lunes también. Así es que les invitamos a todos ustedes a que nos llamen, compartan con ustedes durante todo el día hasta la medianoche. Es una maratón buscando valores nuevos para la radio que estén interesados en compartir y en que quieran hacer sus propios programas. Desde ya, un abrazo, muy buenas tardes, muy buen fin de semana, y esperamos que Dios los bendiga a todos ustedes, y por sobre todo queremos decirle a nuestros amigos allá en Uruguay que siempre los extrañamos, los queremos mucho, y bueno, este mensaje es para todos ustedes hasta allá, la parte sur del continente americano. Desde Los Ángeles y entiendo para todo el mundo, www.vivalagentequeavanza.com, en sintonía para todo el mundo. El final de cada programa es únicamente el comienzo. Gracias por su atención y hasta el próximo domingo. Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en una nueva emisión a través de Radio Latinoamericana.